va a pasar, seguro me voy a emborrachar. ¿Y cómo vamos a terminar? Desde al otro llegó y suena así, todo el mundo con la manito ahí. Y quiero un meneo suave pa' abajo, y que se suba de paso. Este ritmo te va a hacer bailar, este ritmo te hace delirar. Desde al otro tocando en la pista está, tengo un par de chicas en la vista ya. Hoy con este ritmo todos a gozar, desde al otro sonando está, la pista vamos a explotar. Hoy con este ritmo todos a gozar, desde al otro sonando está, la pista vamos a explotar. Y con estilo propio, sonamos nosotros. Decía el otro. Se suba despacio en la pista, lo vas a bailar, en la pista lo vas a cantar. Desde al otro tocando la música, traigo mi estilo para matar. Hoy con este ritmo todos a gozar, desde al otro sonando está, la pista vamos a explotar. Amigo.